100 de Billboard y el número 18 en Inglaterra. Para el año 2014, la canción había alcanzado ventas por 655 mil copias digitales solo en territorio estadounidense. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la cumpleañera, Hilary Duff. 28 de septiembre 1987. Y la canción Come Clean en Estrellas de Medianoche. Let's go back, back to the beginning. Back to when the earth, the sun, the stars all aligned. Cause perfect didn't feel so perfect. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I love you.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. The whispers in the morning of lovers sleeping time. Es Air Supply. Y la canción The Power of Love. As I look in your eyes, Air Supply la I hold on to your body, convirtió en éxito en 1985. And feel each move you made. En 1987 la grabó Laura Branigan. The whisper in the morning. Of a sleeping tide is rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel it. En los 90, en el año 1994, Celine Dion también la grabó. Le fue muy bien a Celine Dion porque alcanzó el número uno en Billboard y allí permaneció durante 4 semanas. El caso es que la versión original de esta canción es de la cantante Jennifer Rush. De 1985. Jennifer Rush está de cumpleaños hoy. Nació el 28 de septiembre de 1960. Nació en Queens, Nueva York. Entre octubre y noviembre de 1985, fue número uno en Inglaterra durante 5 semanas con The Power of Love, canción que ella coescribió. The Power of Love se convirtió en la canción más vendida en el Reino Unido en ese año 1985. Igualmente fue la canción más vendida por una cantante solista en el Reino Unido, lo cual le dio figuración en el libro Guinness de los Records, aunque posteriormente sería superada por Whitney Houston y su canción I Will Always Love You. Air Supply la hizo en 1985. Después Laura Branigan. The whisper in the morning. Love is sinking tight. Y posteriormente Celine Dion. Laura Branigan en el 87. Muy bien por Jennifer Rush, que le fue igualmente bien con su versión y también ayudó a que otras cantantes lograran éxito, lo mismo que Air Supply. Jennifer Rush, de cumpleaños hoy, 28 de septiembre de 1960. Ha grabado duetos en canciones con Elton John, Plácido Domingo, Brian May y Michael Bolton. Y aquí la tenemos con su canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Jennifer Rush con The Power of Love en Estrellas de Medianoche. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I de medianoche. Una power ballad. Maybe I'm afraid of the way I love you.

La canción Just Like a Pill llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece una semana. Just Like a Pill está incluida en Misunderstood, el segundo álbum de la vocalista Pink. Se convirtió en el primer número uno de Pink en el Reino Unido. Hace 21 años esta canción era número uno en el Reino Unido. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Have you been alright through all those lonely, lonely, lonely, lonely, lonely nights? That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. How you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? We're all for real, not a dream. I just can't believe it all faded out of view. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Summer has come and passed. The innocent can never last. Me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends.